Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el delfín moteado atlántico. La longitud y el peso del adulto varía geográficamente. El tamaño máximo para la especie en Canarias es de 1,90 m y 80 kilos de peso. Es una especie endémica de aguas templado-cálidas y tropicales del Atlántico. Está presente en el archipiélago canario durante todo el año. Forma manadas que superan los 200 ejemplares y existen al menos dos variedades geográficas: una costera en aguas de la plataforma continental y otra oceánica alrededor de las islas, como en el caso de Canarias. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.